Leo, leones y leonas, sois los reyes de la selva y os gusta que vengan a rendiros pleitesía. Pero ahora vais a necesitar a alguien con quien compartir el reinado y no tantos súbditos que obedezcan vuestros caprichos. La pelea va a ser dura, pero los resultados son positivos. Virgo, sal de casa y que te dé el aire. Las posibilidades de encontrar pareja hoy están relacionadas con los espacios abiertos, incluso el campo. Los lugares cerrados donde siempre te has sentido a gusto se están quedando estrechos para desarrollar tu potencial amoroso. Libra, tus encantos sobresalen de manera espontánea, casi sin hacer esfuerzo. Tienes que aprovechar este momento si lo que buscas es una aventura nueva, para nada serio. Hoy es tu día, no te va a costar mucho conquistar. Escorpio, pensabas que lo tenías todo bien amarrado y no es así. Busca cabos sueltos en la relación, o si estás sin pareja, revisa en dónde estás fallando para atraer a esa persona que te gusta. Veo todo muy, muy verdecito. Nada es seguro en el amor.